Bienvenidos de nuevo al podcast de consolas, videojuegos y nuevas tecnologías, juegos de guerra. Tras un parón de muchos meses, y es que cuando no hay tiempo para nada tampoco lo hay para grabar. Pero bueno, ya estamos de vuelta en esta nueva temporada en la que tendremos muchas novedades. Para empezar, ya no estoy acompañado de Alberto, ya que le resultaba completamente imposible hacer un hueco para grabar el programa. Pero bueno, no estaré yo solo, ya que me acompaña Juan, que es un compañero del foro de Nintendo Wii y del foro de la Taberna de Creador, y que ya había participado en el podcast en la temporada pasada, en algún pequeño, en un par de programas, creo. Bueno, espero que en las próximas semanas nos pueda unir otro compañero más, y bueno, nada, así que bienvenido a tu podcast, Juan, y nada, cuéntanos un poquito cuál es tu perfil de jugador, qué consolas tienes, y bueno, y si quieres, pues pasas a explicar un poquito las nuevas secciones que tendremos en el programa. Pues muy buenas a todos. Encantado de compartir contigo este podcast. Y nada, yo siempre he sido nintendero de toda la vida. Y además lo defiendo a muerte porque creo que la filosofía de la compañía casa mucho con lo que es mi manera de entender los videojuegos. Y en fin, tengo por supuesto la Wii y la Nintendo DS, la Lite. Y nada, me considero un apasionado de los juegos de siempre, sobre todo las plataformas, todo lo que sean también los juegos en 2D, pero bueno, no le hago asco a nada, a ningún género, lo pruebo todo. Y ya está, las secciones que tendremos, en principio empezaremos con unas cuantas noticias, las más destacadas que creamos de ese periodo de tiempo en el que hagamos el programa. Comentaremos un poco también los principales lanzamientos de esos días o de ese mes, los lanzamientos también que podrán venir. Y ya pues también comentaremos alguna cosita de algún juego que desarrollaremos un poquito a fondo y algún debate polémico para que estéis ahí también comentando por email, si nos queréis enviar algún email. Sí, habrá que preparar todo el tema de los correos y todo el tema, a ver cómo nos reorganizamos ahora. Exacto. Bueno, pues antes de empezar, hay que recordar que la ley de Milcar, por la cual ningún podcast debería superar la hora de duración, no es una constante en el universo, aunque parezca mentira, y por lo tanto es posible que nos pasemos ligeramente de esta hora de duración. La verdad que tampoco tenemos pensado en ningún tiempo límite, ¿verdad? No nos habíamos puesto ninguna meta. Lo que dure. Lo que dure, exactamente. Estamos aquí para lo que haga falta. Pero bueno, como los podcasts de más de una hora suelen ser depende como un poco pesados, intentaremos no superarla, aunque bueno, si tenemos que llegar a las 2 horas, la llegaremos tranquilamente. Tranquilamente. Bueno, pues si quieres, Juan, empezamos con las noticias. De acuerdo. Pues venga, dale caña. Pues a principios de este mes de octubre, a todos nos sorprendió la noticia de la última actualización de Wii, del menú de Wii, la 4.2. Y es que la verdad es que conmocionó bastante lo que es toda la escena de Wii, toda la Steam, porque se cargó prácticamente todos los accesos que se tenían al Homebrew y a todas las aplicaciones. Prácticamente borraba el canal Homebrew Channel, borraba el BootMe y prácticamente lo borraba todo. Evidentemente, el día después ya los equipos ya tenían solución. De hecho, ya habían sacado un poco antes el exploit del Indiana Jones para que, como el Twilight Princess del Zelda, pues se pudiera acceder a la consola e instalarlo otra vez. Pero la verdad es que hubo unos días de bastante confusión todo el mundo porque no se sabía un poco lo que pasaba. De hecho, incluso en algunas Wii que no tenían puesto ni el Homebrew Channel ni ninguna, digamos, modificación del software de la Wii, pues petaban y había que mandarla al servicio técnico. Pero bueno, gracias a los equipos ya podemos disfrutar otra vez de esos grandes programas que tenemos, que la verdad es que ayudan mucho, en mi opinión, al usuario a no hacer compras a lo loco, a poder probar nuestros juegos antes de comprarlos, nuestras opciones, y luego, evidentemente, pues a hacer nuestra inversión, que para eso somos jugones. Sí, porque es extraño que en Nintendo, no sé, no tienen la costumbre de sacar demos, y las demos vienen muy bien precisamente para eso, para poder probar un juego antes de comprarlo. Pues sí. La verdad que Pero sí. bueno. Algún día sería interesante, tú que dominas todo el tema este, que podríamos hacer algún especial sobre cómo está en estos momentos la escena en Wii, o cómo podemos hacer, bueno, cómo podemos meterle todas estas cositas de copia de seguridad y tal, con la última actualización. Pues sí. Si merece la pena, si no merece la pena, yo te lo digo en serio, yo tengo todavía la 3.2. Pues yo, en mi opinión, sí merece muchísimo la pena. Sobre todo porque, como son los propios usuarios los que hacen estas, entre comillas, modificaciones, digamos, aportan todo lo que, en este caso, Nintendo no quiere, no, vamos, no quiere aportar. Pues no es que no pueda, porque evidentemente la Wii sí está preparada, por ejemplo, para leer DVDs, DirectX, Sí. etcétera, etcétera. Eso está Mira, demostrado. a este respecto, yo siempre, cuando salió la Wii, decían que no podía leer películas en DVD. A mí me pareció una tontería, porque yo ya tenía un reproductor de DVDs. Digo, ¿yo para qué quiero que la Wii me lea películas en DVD si a mí no me hace falta? Bueno, Sí. pues me ha pasado que el reproductor de DVD que tenía se me ha roto. Se le ha roto una goma de interior, bueno, una tontería, una pieza tonta. Entonces no tengo ahora mismo reproductor de DVD. Excepto por la Wii. Ahora sí. En la Wii puedo ver películas. Pero Exacto. gracias a la escena. Si no, es que no podría. Pues también han arreglado el problema de la memoria. Actualmente es posible cargar nuestras copias de juego desde un disco duro USB. Así que podemos tener, de hecho, es un ahorro bastante importante en cuanto a la consola porque no usa la lente. O Claro. sea, de hecho, yo ahora mismo tengo estropeada la Wii. Y no me lee ningún disco, ni original, ni ningún backup de mi juego. Y puedo utilizar esa opción. Y la verdad es que me parece todo un acierto. Aparte de, evidentemente, pues tener todo nuestro toda, toda, toda la memoria que podamos querer o que necesitemos, la tenemos en nuestro disco duro. Claro, porque un disco duro de 120 gigas hoy en día está tirado de precio. Exactamente. Te compras incluso uno de estos pequeñitos, lo pones al lado y ya está, ya correr. Sí, vamos, de hecho, sirve con tarjetas de memoria de 16, de 32 o lápiz, vamos, de esa capacidad. Prácticamente cualquier disco duro, salvo incompatibilidades, sirve. O sea que está bastante bien. Bueno, algún día haremos algún especial de esto. ¿Continuamos con noticias? Sí, bueno, otra noticia, evidentemente era bastante esperada por todos, es que Nintendo fue coronada según la lista del Business Week como la mejor compañía del mundo. Y además, según la lista anual del Game Developer, también como la mejor editora del mundo. Como la mejor compañía del mundo era previsible, porque la verdad es que, aparte, bueno, previsible. Yo creo que era bastante imprevisible el éxito que ha tenido la consola. Pero bueno, una vez que ya sorprendió al mundo con ese éxito, fue ya en el 2006, estamos hablando de hace ya 3 años, quizás el 2007 y el 2008 han sido bastante el crecimiento de usuarios y de jugadores que se han acercado a esta consola para disfrutar realmente de la consola. Yo estoy totalmente en desacuerdo con esta división que se hace entre jugadores hardcore y jugadores casual. Creo que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de las consolas y de los videojuegos como mejor crea, para gustos y colores. Exacto. Y una consola está diseñada para jugar, para disfrutar y para entretener. Y el mismo derecho tiene un crío con 16, 18 años que un abuelo con 60 o una madre con 45. Exacto. Yo también creo que Nintendo con esta generación ha dado un golpe sobre la mesa y le ha demostrado al resto de compañías que no, que que la dirección que estaban tomando, restringiendo tanto la edad de los jugadores, era perjudicial para el sector. Pues sí. La verdad es que sí, la estrategia esta del Blue Ocean, como la han llamado, además les ha acertado bastante. O sea, es increíble la diferencia primero entre las ventas de la Wii y el resto de consolas. Sí. Y ese crecimiento que ha tenido. Ahora mismo está un poquito más parado, evidentemente. No se puede seguir vendiendo siempre a un ritmo tan vertiginoso como el que se ha vendido, y ahora está un poco estabilizado. Claro, Es normal. Es normal. Bueno, ha tenido, digamos, no lanzamientos de calidad, porque sí, lanzamientos de calidad sí creo que ha tenido, pero no, digamos, las respuestas de los usuarios ya no están, vamos a comprar todo lo que pase con nuestras manos, y sí están escogiendo más esos títulos que van a adquirir. De todas maneras, o sea, el principio del año 2010 creo que va a ser impresionante, el primer trimestre, o sea que probablemente tengo bastante por detrás. A ver si es verdad, porque yo ya llevo un tiempo de sequía con la Wii, porque no acaban de salir títulos que me acaben de llenar. Pero bueno, si quieres ya lo iremos comentando a medida que vayamos viéndolo. De acuerdo. Y lo de mejor editora del mundo, bueno, eso es indiscutible desde el año cero de las consolas o el año cero de Nintendo, desde que esta compañía se quiso dedicar a los videojuegos, siempre ha sido un referente en cuanto a diversión se refiere, porque sus juegos siempre, digamos, siempre han tirado más para atraer a jugadores por eso, por divertir y por encandilar a los juegos, porque es que tienen esa magia especial. O sea, yo siempre tendré una consola Nintendo porque siempre querré jugar a un Mario, siempre querré jugar a un Zelda o a un F-Zero o a un Pikmin. Son esa clase de juegos que, o a un Metroid, ¿verdad? Que es también es de los juegos de las sagas que más atraen a los jugadores, y es que es indiscutible la calidad, es un juego es indiscutible, lo miman muchísimo todo, salvo evidentemente entre los tres o cuatro juegos o la minoría de juegos que sí que han salido, digamos, más rápido o más por contentar más a los usuarios que realmente contentarse yo mismo con los juegos. Pero normalmente siempre sus juegos son de una calidad indiscutible. Yo suelo comparar a Nintendo, es una comparación un poco extraña, pero yo siempre suelo comparar a Nintendo con Apple. Y los comparo porque son dos compañías que fabrican hardware y software. Sí. Y entonces, claro, el software que hacen está especialmente diseñado para el hardware que fabrican. Y al revés. Entonces, sí, claro, eso hace que se pueda aprovechar al 100%. Y en Nintendo, pues, bueno, en esta generación se ha visto claro que al principio a las compañías les ha costado mucho coger el truco al Wiimote. Es que les ha costado mucho. Y solamente era Nintendo la que sacaba ideas nuevas o formas de usarlo, y ha sido la que ha ido enseñando un poquito cómo debían usar el mando al resto de compañías. Hombre, también creo que eso ha sido debido siempre. Sabemos que Nintendo es una compañía que se caracteriza mucho por ese secretismo que siempre la envuelve, siempre todo, por lo menos desde hace unos años para acá, de todos sus proyectos están muy celosamente guardados. Bueno, a ver, con toda la razón del mundo, ¿eh? Porque si te fijas, por ejemplo, en compañías como Sony, compañías como Microsoft, cosas que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero suelen ser compañías que en cuanto se huelen una idea buena, lo que hacen es copiártela. Bueno, aquí están Sony y Microsoft con sus mandos también, o con sus formas de jugar, alejándose del mando tradicional. Exactamente. Pero vamos, no creo, además, nunca lo creería, que estas compañías por sí solas, o las demás compañías por sí solas, se hubieran lanzado a esa aventura. Nunca se hubieran arriesgado tanto. Mira que Sony sí ha intentado gastar también a jugadores casual durante toda su vida con el iToy, con el Plus, sí. Pero siempre lo han hecho a una escala muy reducida, con demasiado. No se ha lanzado en serio. Exactamente. Yo creo que Nintendo lo que ha hecho es, como tú bien dices, dar un golpe sobre la mesa y han dicho: señores, o sea, esta idea es, o sea, este es el camino a seguir. Exacto. Y los usuarios así lo han entendido. Sí, no, a ver, ha sido descomunal, o sea, ha sido una aceptación Buenísima. A ver, nosotros quizá porque estamos más metidos en este mundo y cuando ya escuchamos las primeras noticias sobre la Wii, sobre su mando y tal, veíamos las posibilidades que tenía. El resto de la gente, hasta que no lo ha visto físicamente, no se ha dado cuenta de lo realmente divertido que llega a ser jugar con el mando de la Wii. Luego la Wii tiene sus carencias. Ya hablaremos. A ver si nos da tiempo hoy. Hacemos en la sección debate. Y hablamos un poquito del estado de las tres consolas a día de hoy. Y hablaremos también de las carencias que tiene. De acuerdo. Vamos a continuar. De acuerdo. Pues otra noticia también era que más o menos a mitad de octubre, Konami mostraba finalmente las novedades que iba a incluir Pro Evolution Soccer 2010 para la Wii. Digamos que este año va a llegar antes de lo esperado, porque llega en noviembre. Todos sabemos que las anteriores versiones llegaron bastante tarde, ya terminando prácticamente la temporada siguiente. Y esta vez sí va a salir en fechas similares a las versiones tradicionales, que son las de las otras compañías, en este caso Sony y Microsoft, ¿no? Entonces, han mostrado un vídeo donde se puede ver algunas de las novedades que vienen en esta revisión de su juego de fútbol, ¿no? Entre las novedades de esta versión encontramos, por fin, un nuevo sistema para tirar las faltas, específicamente diseñado para la Wii. Anteriormente todos sabíamos que era no tenía chicha ninguna, o sea, era solo agitar el mando para tirar y poco más. Y todo dependía de las características del jugador. Esta vez creemos que sí podremos por fin dirigir ese tiro hacia donde nosotros queramos, y eso es todo un acierto desde mi punto de vista. También tendremos un nuevo sistema de energía que nos va a indicar cuando el jugador se está agotando en un sprint y cuánto puede aguantar un forcejeo, y un nuevo sistema de inteligencia artificial de defensa un poco más avanzado. También la posibilidad de que los jugadores puedan pedir el pase. Y el 19 de noviembre de este mes lo tendremos en la calle ya. O sea, que a los que le gusten el Pro Evolution Soccer, tienen una cita el 19 de noviembre. Sí, yo creo que a todo el que le guste el fútbol disfrutará muchísimo con este juego, porque es que es, desde mi punto de vista, el simulador de fútbol perfecto. Porque a todo el que le gusta el fútbol siempre es un poco técnico, digamos. Sí. Y la posibilidad de tú poder manejar al equipo entero prácticamente en el partido, la verdad es que es muy atrayente y se disfruta mucho. Sí, bueno, de hecho, ha batido récord de ventas. Sí, de hecho sí. Es el juego que siempre, en cuanto sale el Pro Evolution Soccer, el FIFA se va siempre a su segundo puesto y de ahí no sale. Y fíjate que el FIFA tiene las licencias oficiales. Sí, pero pasa lo de siempre. Por muchos gráficos que tenga, por muchas licencias oficiales que tenga, al final lo que importa es lo que divierta. Y el Pro siempre ha sido el simulador, digamos, que más se ha acercado a la experiencia verdadera del fútbol. Sí, sí, sí. Bueno, también dicen que, pese a que, a ver, se está vendiendo bastante bien, ha obtenido un 40% menos de ventas durante su primera semana que anteriores Pro Evolution. No sé si se debe un poco a la crisis esta que estamos pasando y que la gente no tiene tanto dinero para comprar videojuegos o... Bueno. Yo creo que se debe más a la reticencia de los usuarios a los nuevos Pro, porque llevamos una racha de unos cuantos de años con un par de años o tres conversiones para PS3 y Xbox bastante mediocre, la verdad, con muchos fallos, aunque se sigue disfrutando igual, pero no era lo mismo que la Play 2. La Play 2, que ha sido el juego, o sea, el Pro probablemente haya sido uno de los juegos por excelencia de esa consola, porque es que además que era inevitable, o sea, reunirse con los amigos a jugar al Pro ha sido la frase por excelencia probablemente de la juventud y de la nota de la juventud, o sea, vamos a tu casa a echar un Pro. Exacto. Y sí, sí. Estos últimos años ha sido, digamos, no han tenido la calidad de otros años, o la simulación no ha llegado a ese nivel de otros años, y los usuarios están un poquito, creo, un poquito más parados en ese sentido. Están esperando a ver qué pasa. Porque además el FIFA está cogiendo también, hasta este año, había estado cogiendo carrera. Este año les ha salido un FIFA penoso. sea, vuelve a las andadas de los partidos de 15 a 0. Y no puede ser. Bueno, porque siempre el FIFA ha sido un poquito más arcade que no el Pro Evolution. Lo que está claro es que esos juegos son para jugarlos en consola. En PC no se disfrutan igual. Sí, Más que la verdad. nada, a ver, ya solamente por el multijugador. Sí. Simplemente por eso ya, bueno, mucho mejor disfrutarlo, pues eso, con tres compañeros más en casa y echándote unas risas. Pues sí. Muchas risas, además. Sí. Bueno, pasamos a otra noticia, que bueno, yo cuando lo vi, yo te soy sincero, yo pensaba que eso era un fake como una casa, porque es que no me lo podía creer. O sea, Nintendo tendrá la consola más pequeña que hay en el mercado, pero a mí al menos me va a llenar la casa de accesorios. Sí, de cacharre. Porque es que ahora resulta que, bueno, dicen que Nintendo va a sacar una bici estática, la Cyberbike. Y, a ver, yo no sé tú, pero es que yo la vi y de verdad yo me digo, esto no puede ser, esto tiene que ser un fake. Pero no, no, es completamente cierto. De hecho, va a llegar a principios del año que viene. Y, bueno, se trata de una bicicleta estática como las de toda la vida, con la diferencia de que el manillar gira. Y además tienes algunos botones en el manillar para poder, supongo que, controlar mejor el juego. Bueno, como siempre, viene el accesorio más un juego en el que tendremos unos 18 circuitos y tendremos que pilotar, pues, vehículos, digamos, ecológicos, porque normalmente serán, pues, bicicletas, pero bueno, también un helicóptero manejado a pedales. Y bueno, parece que está bien. Yo he visto el vídeo y no sé a ti, pero a mí me resulta curioso. Si no fuese porque creo que va a ser muy caro, muy caro. No sé si lo cifran en unos 150 euros. La verdad que es una gran compra esto, ¿eh? Hombre, yo te digo una cosa, no sé qué precio estarán las bicicletas estáticas en el mercado, pero sinceramente, para la gente que quiere hacer ejercicio, yo no lo veo, o sea, lo veo una compra bastante No, no, bastante original. está claro. Soy. Si te quieres comprar alguna bici estática o quieres hacer ejercicio en casa, por 150 euros, a ver, es que yo no me lo pienso. Antes de comprarte una bici estática por 150 euros, que seguro que va a ser malita, yo me compro esto. Porque tienes además una pantalla donde ves un juego, donde tienes un objetivo, donde tienes un pique Sí. y siempre va a ser mucho más entretenido para practicar deporte. Exactamente. A mí la verdad que me atrae bastante. Bueno, el juego pues es al estilo Wii Fit, supongo que te medirá pues cuánto has pedaleado, lo típico, bueno. Tiene tres modos de juego: el de fitness, el modo historia y un modo multijugador, hasta con cuatro participantes por turnos, obviamente. Que yo no sé por qué no hacen un modo multijugador para el que tenga cuatro bicicletas, porque sería eso ya, poner las Sí, cuatro hombre. bicicletas en fila en el salón de casa y con un juego del Tour de Francia. Joder. Eso Pues mira, está. estaría bien, ¿eh? Daría juego, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que pues, llega a casa y verte a cuatro personas sudando, subidas en la bicicleta, Con su botellita picadas de las agua. cuatro. En Mayotte. Además dicen que va a ser compatible incluso con otros juegos como con el Mario Kart de la Wii. Que no sé exactamente cómo. Supongo que tendrás que ir pedaleando para que el coche continúe acelerando. O sea, eso puede ser ya, vamos, el no va más. Pues sí, porque mira, a ver si puedes aunar ejercicio y diversión, y bastante diversión además, también. Sí, bueno, ya lo ha demostrado Nintendo con el Wii Balance Board, que puede sacar un ejercicio, un juego para hacer ejercicio y jugar a la vez. Y la verdad que es una pasada, ha sido todo un acierto. Sí. Todo un Además, acierto. o sea, yo tengo la tabla y hoy día, como tengo unos kilitos de más, estoy intentando bajarlo, unos kilitos de más, bastantes kilitos de más, y estoy intentando bajarlo. Y la verdad es que me está siendo de bastante ayuda, porque aparte del deporte que haga fuera de casa, que también siempre es bueno, Sí. por ejemplo, ahora en invierno, si no puedo salir a correr, pues me pongo en mi tabla y me tiro prácticamente una hora y media haciendo ejercicio. Sí. Bueno, es que menos el problema que tiene el Wii Fit, que yo lo veo, es que los menús son un poquito lentos. Te ponen mucho texto en pantalla, tienes que darle a la A, la A, la A. Y yo más o menos he calculado que si te estás una hora de reloj haciendo ejercicio, en realidad de ejercicio a ejercicio no estás más de 40 minutos. O sea, pierdes 20 pasando de un juego a otro. Sí, bueno, ahora tenemos el Wii Fit Plus también, que saldrá ahora el 30, bueno, el 30, ¿no? Debe haber salido hoy. Y Sí, que salía mismo. sí, y que tiene ya, digamos, completa el juego, porque ya te puedes hacer tu tabla de ejercicios en función de lo que quieras perder, porque con este yo decía, ala, pues me lo hago todo, todo lo que salga lo hago. Y claro, me llevaba pues eso, hora y media esforzándome, porque además la verdad es que, o sea, te carga bastante los músculos, hombre, no es como un gimnasio, evidentemente, pero tampoco pretende serlo. No, no, no. Pero sí, vamos, yo del Sí. wifi a la ducha. Sí. Y si no me equivoco, el Wii Fit Plus incluye también los minijuegos que ya incluye el Wii Fit, ¿verdad? Lo que pasa es que añade 20 más. Exactamente. Sea Y aparte que. eso, la posibilidad de tú organizártelo por días y poner tú los ejercicios que tú quieras, no hacerlo todo. Por lo menos te va indicando cuál sería mejor o no. Exacto, y además que por 20 euros, para los que tenemos ya Wii Fit, yo creo que es un juego de compra obligada. Sí. Absolutamente. Bueno, continuamos. Bueno, pues otra noticia también y que de la cual todos estamos esperando que tener más datos sobre este juego es sobre el Epic Mickey. La verdad es que sorprendió a todo el mundo por su estética bastante, digamos, siniestra. Y en este juego, según podemos ver en distintas páginas web, encarnamos a Mickey en una aventura que nos lleva a explorar un mundo pintado a lápiz sobre papel. Y digamos que este mundo, según Warren Spector, que es el creador del juego, lo describe como el hijo bastardo de Tim Burton y Disney. Adiós, un poquito cómo será la cosa. Mickey encontrará su aventura boceto y puede darle vida con el pincel, lo que a su vez nos puede dar poderes especiales como ralentizar el tiempo o dibujar una televisión que distrae a los enemigos. Esto pues implica una libertad para nosotros jugadores, ¿no? Que podemos afrontar los retos como prefiramos, o luchando contra los peligros o esquivándolos y buscando soluciones alternativas. Ah, eso está bien, ¿ves? Yo este juego no lo conocía mucho y pensaba que era que sería el típico plataforma, pero con Mickey y un ambiente así, una ambientación un poco diferente. Pero bueno, a ver, si ya comentas esto, que no es el típico plataforma lineal, puede que le dé alguna oportunidad. Sí, la verdad es que yo creo que son los que están intentando hacer un juego diferente, además, en todos los aspectos. Además, no han cogido, o sea, esta una versión de Mickey muy actual, que todos conocemos, sino que han cogido el diseño original de los años 20 Ya ves. y además todos los enemigos, digamos que van a ir en consonancia con ese diseño. También, además, o sea, será posible revisitar algunas de las películas antiguas y todas las secuencias animadas más clásicas en este videojuego, lo que, digamos, le da un aspecto, digamos, y una sensación de juego, en mi opinión, bastante, bastante, bastante atrayente para mí. Bueno, Dime. no, habrá que probarlo, a ver qué tal. Pues sí, yo desde luego le voy a seguir la pista porque tiene muy, muy, muy, muy buena pinta. Desde las primeras imágenes que salieron, estoy intentando saber un poco más y lo poco que va saliendo gota a gota, es la verdad bastante original. Yo sí, ya mucho. Al Mickey le estoy cogiendo un poco de manía porque mi hija no hace más que pedirme que le ponga la casa de Mickey Mouse. Y entonces estoy cogiendo un poquito de manía a Mickey, pero bueno, haré un esfuerzo. Hombre, mientras no te piden los Teletubbies. Ah, casi, casi, casi, casi. No te cuento porque. Bueno, también veíamos unas declaraciones de Miyamoto este mes, en las que decía que creía que Super Mario se adaptaría bien a los contenidos creados por usuarios, en especial a los editores de niveles para las plataformas de desarrollo horizontal. Recordemos que no es la primera vez que Nintendo aporta, digamos, este añadido a un juego, y lo hemos visto hace ya un poco de tiempo con el Smash Bros. Uh-huh. O el Brawl. ¿Tú no crees que eso es un cambio de postura, visto el éxito que ha tenido el Big Planet de Sony? Pues sinceramente no. Digamos que puede que aprovechen el tirón, pero ya te digo, o sea, el Smash Bros. Estaba antes del Little Big Planet, y además, uh-huh, o sea, el intercambio de escenario de los usuarios, la verdad es que ha sido bastante, bastante grande. O sea, que no es la primera vez que se hace. El Little Big Planet, digamos que ha reinventado, digamos, el concepto, aplicándolo, sí, a un juego y basándolo en eso, o sea, basándolo en compartir los contenidos entre usuarios. Sí, pero que yo creo que eso a un juego le dota de una jugabilidad, o sea, multiplica las horas de juego por 100. Pero yo, desde mi punto de vista, o sea, Little Big Planet, digamos que también falla en eso, porque el jugador lo que quiere es jugar, y aunque le guste crear, pero también está ese puntito de ese ego que, o sea, si compartimos las cosas, nos gustan que nos digan y que opinen y tal. Y crearlo para uno mismo, pues tampoco. No sé. No, claro, lo suyo es hacer alguna comunidad online y poder compartirlo. Exactamente. Porque siempre habrá algún friki que se pasará una semana entera haciendo un nivel y ya está. Sí. Pero, por ejemplo, si el New Super Mario Bros. Este, que va a salir ahora a finales de año, tuviera esa opción, la verdad es que sigue la bomba. Sí, sí, la verdad que yo cuando estaba leyendo lo que decía Miyamoto, yo es que estaba pensando en el New Super Mario Bros. De la Wii. Estaba pensando en ese, digo, es que debería haberlo incluido, deberían haberlo pensado antes y haberlo incluido dentro de este juego, porque ya solamente las posibilidades multijugador que tienes, si encima le añades esto, es que ya sería un juego que rozaría la perfección para mí, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Opino lo mismo. Bueno, ¿qué más tenemos? También tenemos otra noticia, ya para últimos de este mes, en la que veíamos que PlayStation 3, la PS3, adelantaba a Wii en las ventas americanas de septiembre. Uh-huh. Mejoraba sus resultados de agosto un 87%. Uh-huh. Bueno, yo no soy muy amigo de los porcentajes y de las comparaciones de las ventas, digamos, en tan poco tiempo, porque, o sea, lo que se podría añadir a esta noticia es, pues, ya era hora. O sea, porque sí, la Play 3 debería haber sido la quinta esencia de esta generación, y la verdad está siendo mucho menos de lo que se esperaba. Bueno, está, a mi parecer, de las tres, está siendo la perdedora. Sí. De momento está siendo la perdedora. Y este aumento de ventas así tan drástico, obviamente se debe al rediseño que le han hecho a la consola y a la bajada de precio. Sí, evidentemente. Porque, a ver, la Play 3 es una consola que es muy potente, pero a mi parecer tiene muchos defectos de inicio, como que era el incluir un Blu-ray que es carísimo, que te hace que la consola sea más cara todavía. Y no molestarte en diseñar un mando decente, sino que coges directamente de la generación anterior, y es que no molestarte siquiera en diseñar unas letras para PlayStation 3 que tienes que coger las de Spider-Man. Sí. Es que es triste. Muy triste. Es que es triste, pero bueno, a ver. Bueno, a ver si les sale bien, porque la competencia siempre es buena. Sí. De hecho, bueno, que la próxima generación no creo que haya que vaya a ser un avance tan, tan grande, porque además no creo que la siguiente generación de consolas vaya a ir, digamos, en el mismo sentido en el que va ahora mismo la imagen, que hacia la, No. La imagen en 3D. Sí. No creo que vaya a ir por ahí. No, pero yo opino un poco como tú, es decir, hasta ahora la innovación era más potencia, más gráficos, pero yo no sé qué más potencia le pueden dar a la siguiente generación para que merezca la pena comprarse una nueva consola, ¿eh? Hombre, siempre está, siempre, no, es que, o sea, realmente ya, como estamos viendo en PC, ya las tarjetas gráficas ya no están tendiendo ya a más potencia gráfica todavía, sino ya, eso, vamos a las 3D. A las 3D, a físicas, sí. y obviamente al mando. El mando en la siguiente generación va a ser importantísimo. Además, creo y supongo, si no es así, será una decepción más. Pero Nintendo probablemente tenga alguna idea en mente que todavía no ha puesto como han hecho otras compañías. ¿Sí? Sí. Seguro. Además, probablemente el desarrollo de las consolas. Hemos visto vídeos en que se hacía. O sea, que podíamos mover la pantalla en 3D con el Wiimote, algunas aplicaciones bastante sí. interesantes con el Wiimote. Sí, con un traquiarre que te ponías en la cabeza. Sí, bueno, no creo que vayan a inventar un casco, pero sí que pueda ser que el siguiente avance del mando pueda ir en ese sentido. Porque, o sea, realmente la siguiente generación de consolas para Nintendo no debería ser el mando de la Wii con el Wii. O sea, con el O sea, añadido del Wii. ¿tú opinas que quizás sería algo más tipo Project Natal? No, porque además el Project Natal es que no lo termino de ver. No lo termino de ver. ¿No? O sea, creo que es muy buena idea, pero no para jugar. Para terminar, yo es que he visto algunos vídeos de Project Natal y me planteo unas dudas porque, claro, eso de no sujetar nada en el aire, yo no sé exactamente qué calidad tendrá o cómo. No lo sé. Bueno, ya lo iremos viendo. Lo que sí me gusta del Project Natal es, digamos, la inteligencia artificial, la capacidad de responder ante estímulos. Eso sí puede ser muy interesante. Claro, es un EyeToy pero multiplicado, vitaminado. Sí, básicamente. No, es que es lo mismo, pero es que es lo mismo prácticamente. O sea, si tú lees los foros, hubo un intenso debate sobre el Project Natal y el EyeToy, y realmente lo decían. O sea, no hay nada que hiciera el Project Natal, salvo esto de la conversación, que no hiciera el EyeToy. O sea, lo de dibujar en la pantalla algo y poder utilizarlo como mando, por ejemplo, eso ya lo hace el EyeToy, reconocer, por ejemplo, a lo mejor texto o reconocer dibujo, también lo hace. Y por eso, digamos que no creo tampoco que vaya ahí en ese sentido. Además, creo que será una tecnología un poco cara. Estaban hablando de precio. Y la verdad es que era un poco caro. Sí. Ahora mismo, claro, dentro de un par de años, que cuando saltará la próxima generación, pues no sé. Ya veremos. Bueno, continuamos con las noticias porque nos está saliendo una sección bastante larga. bueno, ha salido ya Dead Space Extraction, es que es la versión on Rails del Dead Space para Wii. Ha salido ya en Estados Unidos y, bueno, al parecer ha tenido un lanzamiento muy pobre. Apenas ha vendido 9.000 unidades. Y la verdad que yo tampoco lo entiendo porque es un juego que, bueno, está bastante bastante resultón. A mí al menos me resultaba resultón. Tendré que probarlo. Sí. Pero, bueno, Dicen que puede ser que no se han gastado suficiente en publicidad. Nunca se sabe. Quizá es porque los usuarios de Wii, pues a lo mejor no quieren juegos de este tipo, cosa que a mí me sorprende, porque yo creo que una de las grandes ventajas que tiene Wii es que tiene un abanico muy grande de jugadores. Y bueno, no sé exactamente por qué será, pero bueno, en principio el despegue ha sido muy malo, muy malo, muy en copias, aunque esperan que llegue a las 20.000 copias en octubre. Ya veremos si ahora acabo de octubre, ya veremos si las copias han obtenido. Perdona, el ruido acaba de salir. Sí, vale. Sí. Pues venga, habla tú. De acuerdo. Yo realmente lo que creo, sí puede ser. O sea, por ejemplo, el Resident Evil sobre raíles ha tenido mucho éxito, pero porque es una franquicia que lleva muchísimos años y tiene muchísimos seguidores. El Dead Space ha tenido su éxito, pero en las otras plataformas. Entonces, los que no dispongan de las otras plataformas, o los que tengan las otras plataformas van a compararla, se van a comparar esta versión con la otra y no les va a merecer la pena, o creen que no les va a merecer la pena. Y los que no tengan las otras consolas no van a conocer la saga. Entonces, si tampoco le han dado publicidad y es un shooter on rails, teniendo además juegos de bastante calidad como son los Resident Evil, pues yo creo que por ahí está el motivo. Realmente sí creo que haya influido la publicidad. Y pero también pues estos otros condicionantes, ¿no? Muy bien. Dale, que todavía seguiré, ¿no? ¿Enfermo? No, ya no sigues enfermo. Ah, ya no sigo enfermo. Menos mal. Que sufrimos este mal desde hace unas cuantas versiones del Apple. Del Leopard y estamos que nos tiramos los pelos, ¿eh? Bueno, la siguiente noticia también es tuya. Vale, vamos a pasarlas un poquito rápido las siguientes noticias, porque son más de nuevas imágenes que van saliendo o presentaciones de juego, como por ejemplo el Sega All Star Racing, que es como el Mario Kart pero con personajes de Sega. Ya vimos con buenos resultados además el All Star Tennis, que es bastante divertido, la verdad, y este es un juego, en mi opinión, la verdad, cuidado y resultón, y espero que, la verdad, este juego pues siga en esa línea, porque sería bastante divertido, la verdad. Sí, esperemos que sí, porque estos juegos tipo car están bien, los de tenis, así que juntan varios personajes también. También sacaron el Mario Olympic Games, también estaba, bueno, son esos resultones, es lo que decimos, que son esos resultones porque aparte juegas con los personajes de los juegos clásicos y los ves en unas situaciones diferentes. Bueno, aquí tenemos una noticia que ha quedado obsoleta estos días, porque esta semana ha sido un poco extraña en cuanto al rumor de una nueva DSi que iba a sacar Nintendo este mismo año, luego Nintendo lo ha desmentido, luego se ha vuelto a confirmar y han salido imágenes y bueno, resulta que parece ser que es cierto que Nintendo va a sacar una nueva DSi, la DSi XL, que tiene como principal ventaja respecto a la, bueno, ventaja yo no tampoco diría, diría diferencia respecto a la DSi es que tiene las pantallas muchísimo más grandes y en principio parece ser una estrategia que ha seguido Nintendo porque había muchos usuarios de ya una edad avanzada que tenían problemas de visión o que les costaba ver un poquito la pantalla tan pequeña de la DSi. Y bueno, la verdad que a mí me parece una jugada un poco extraña, ¿no? Pero bueno, parece que es cierto. Y bueno, tendrá al parecer unas un par de pantallas de creo que eran 4 pulgadas. Y en principio no había ninguna diferencia más. Básicamente iba a ser lo mismo que ya teníamos. A mí particularmente, dime. Me parece muy bien. O sea, basta ya un poco del pensamiento de que todo lo que sale, de que todas las revisiones que saquen una consola haya que comprarla por necesidad. O sea, si tú estás contento con tu DSi y no tienes por qué comprarte otra con unas pantallas más grandes simplemente porque tenga pantallas más grandes. No, es más, es que yo esta DSi XL la veo como un complemento, o sea, es paralela totalmente a la DSi. Es decir, sí. Una consola DSi para gente que no ve bien la pantalla de la DSi normal, porque de hecho la resolución va a seguir siendo la misma y en una pantalla más grande quiere decir que los puntos serán mucho más gordos. O sea, que al que le gusta jugar, esa consola se va a ver peor. Al menos a mi parecer. Yo creo que se va a ver peor porque se va a ver más pixelada. Lo que pasa es que, claro, al que no ve bien los puntitos pequeñitos... Yo, por ejemplo, ahora estoy jugando un juego que es muy malo, pero a mí me entretiene mucho. Es un juego de simulación de hormigas, de un hormiguero. Sí. Vale, pues cada hormiga es un punto, es un píxel negro en la pantalla. Sí. Claro, yo cuando leí esta noticia digo, claro, es que alguien que tenga problemas de visión a este juego no puede jugar, porque es que las hormigas son diminutas, es que son puntitos. Y claro, normal, pero bueno, está bien. Nintendo ha demostrado un poco más que quiere abrirse a todo el mercado. Todo lo que pueda abarcar, lo va a abarcar. Sí, yo creo que lo ha hecho más como eso, como respuesta a un público que realmente por necesidad, pues no necesita. Exacto, y además es que se están sumando... A su Nintendo DS, y obviamente le tienes que dar todas las facilidades para que no solo se compren el sistema actual, sino que además se enganchen a los videojuegos y te compren la siguiente consola. Exactamente. Pues venga, vamos a darle, que ya quedan pocas. De acuerdo. También hemos visto imágenes este mes del Sin Punishment 2, un juegazo que saldrá en los primeros meses del 2010. Es uno de los juegos más esperados, digamos, por los jugadores que más años tenemos en esto de las consolas, porque recordemos que no llegó a salir aquí un occidente, solo lo hemos podido disfrutar en la primera parte, solo hemos podido disfrutar aquí cuando con la Wii, en la versión de Nintendo 64, y es un juegazo, en mi opinión es un juegazo, y hay que seguirle la pista. Porque nos va a dar, yo creo, una alegría a todos los jugones. Muy bien. También llegaba la noticia que el muy esperado también Monster Hunter 3, que va a usar su propio sistema de juego online aquí en Occidente. Sabemos que en Japón se paga una cuota por jugar, etcétera, etcétera. Pero por lo visto, como aquí en Occidente somos un poquito diferentes. Sí, pues, un poco marracanos. No vamos a tener que pagar ninguna cuota, o sea, va a ser totalmente gratuito. Y no solo eso, sino que además va a desaparecer los códigos amigos para este juego. Hombre, pues menos mal, porque son un poco engorrosos. La verdad que sí. Bueno, dile. ¿Ya está? ¿Está? Sí, sí. Pasamos a otra noticia que, bueno, no es una noticia concreta en sí. Lo hago con un ejemplo, con el Ninja Gaiden 2, que bueno, venimos desde que salió la PlayStation 3, y han salido versiones tanto para Xbox 360 como para PlayStation 3, siempre ha habido comparaciones entre ambas consolas, del mismo juego, comparándola en ambas consolas. Yo, en parte, creo que eso es un error, porque una cosa es ver una captura estática y otra cosa es jugar. Pero lo cierto es que se están viendo diferencias bastante abismales entre una consola y otra. Y es que parece que la PlayStation 3 no le acaban de coger el punto, o les está costando bastante programarla, pese a que tiene una potencia ligeramente superior a la Xbox 360. Y bueno, un claro ejemplo es el Ninja Gaiden 2, en el que tenemos dos vistas diferentes del juego, dos formas de poder jugarlo. Por un lado, en la versión de Xbox 360, como le tienen más pillado el truco al hardware y lo pueden aprovechar mejor, vamos a ver muchos más enemigos en pantalla, vamos a ver muchos más polígonos, pero sin embargo, la resolución va a ser inferior que en la PlayStation 3, por lo tanto, en la PlayStation 3 lo vamos a ver todo más nítido, mientras que la Xbox 360 va a ser quizá un efecto un poquito borroso. Yo, si me tuviera que quedar con alguna de las dos, me quedaría con la Xbox 360, porque yo creo que esa pérdida de nitidez, yo creo que en movimiento va a ser inapreciable. Y sin embargo, el enfrentarte a 20 o a 200 enemigos, yo creo que la diferencia es bastante. Bueno, de hecho, estoy leyendo aquí, la resolución de la Xbox 360 es de 1120x585 y en cambio en la PlayStation 3 es de 1280x718. Que hombre, es una diferencia que se ve. En una tele grande seguro que se va a ver bastante más que en una tele pequeña. Pero si tienes un monitor o un televisor de hasta 32 pulgadas, yo creo que ni te vas a dar cuenta. Sí. Y bueno, en referencia a esta, pues lo mismo, bueno, lo mismo con el Uncharted 2, que es un juego que necesita muchísima, muchísima potencia. Y dicen que con la PlayStation 3 han llegado al casi al 100% de esa potencia. Y la verdad que si ves vídeos o ves capturas, es realmente alucinante. Se te ponen los pelos como escarpias de ver esa calidad en una pantalla y en un videojuego. Yo por eso creo que la siguiente generación es que a mí, si me quieren vender más potencia gráfica que lo que se ve ya hoy en día en PlayStation 3 o en Xbox 360, es que a mí ya casi que no me hace falta. Yo quiero que me mejoren la jugabilidad en otros sentidos, porque para mí esta potencia gráfica que tienen ahora mismo me parece mucho, pero más que suficiente. Sí, hombre, también yo creo que sí, porque como, aunque el CryEngine 3 sí puede correr en la Play 3, o sea que, y yo creo que es así, el próximo paso de los juegos será este motor gráfico, que es impresionante. Sí, sí, es impresionante, y yo no sé hasta qué punto vamos a llegar, pero yo creo que a nivel de gráficos está bien que subamos, pero yo creo que hay que coger un poquito la filosofía de Nintendo, de decir, vale, los gráficos no lo son todo, vamos a intentar explorar nuevas facetas para intentar que la jugabilidad aumente por otros lados que no son solamente los gráficos, porque los gráficos están bien, te meten mucho en el juego, pero yo creo que esta generación ha vencido a Nintendo porque ha sabido dar una jugabilidad que no ha sabido dar ninguna otra consola. Exactamente. Pues mira, en relación con la potencia gráfica, también Miyamoto hacía unas declaraciones en el que decía eso textualmente: no creo que haya nada malo en los gráficos bonitos, y si yo fuese un consumidor con una televisión de alta definición, también me gustaría poder jugar con mis juegos bonitos, con mis juegos con bonitos gráficos. Creo que al igual que hemos visto crecer el ratio de penetración de las televisiones de alta definición, vamos a ver los videojuegos y los juegos de Nintendo moverse en consonancia con la progresión de la tecnología. Pero no creo que sea necesariamente cierto que los gráficos en sí mismos sean algo que vaya a mejorar la experiencia de juego. Así que todavía vamos a centrar en la jugabilidad, pero aprovecharemos la tecnología según llegue. A raíz de estas declaraciones, se ha vuelto otra vez con lo de la Wii en alta definición, etcétera, etcétera. Es verdad que le hace falta un poquito más de resolución, sí, porque a veces duele esos dientecitos de sierra, sí, el juego. Pero como bien dice, todo llegará. O sea, yo tengo la Wii desde que salió desde el 2006 y yo hasta el año pasado no me compré una televisión que pueda aprovechar la alta definición. O sea, claro. Lo que pasa es que quizá pecaron un poquito de, no sé cómo decírtelo, cuando salió la Wii no había televisiones en alta definición así de forma masiva, pero sabían que de aquí a 2 o 3 años sí que los iba a ver, y su consola dentro de 2 o 3 años tenía que seguir existiendo. Yo soy de la opinión que la Wii tiene o tenía que haber costado 50 euros más y haber incluido una tarjeta gráfica mejor que la que tiene. Es decir, haber gastado esos 50 euros en una tarjeta gráfica que, obviamente, o una tarjeta gráfica o un procesador que le diese una potencia gráfica que obviamente no se iba a acercar a Xbox 360 y a PlayStation 3. Pero al menos sí que le podría haber dado ese puntito que le falta a algunos juegos. Sí, además que le falta. Algunos juegos es que es peca de eso, sobre todo. Es que, aunque, a ver, son incómodos de ver, ¿eh? Hay muchos juegos de la Wii que son incómodos de ver. Yo estuve jugando a Alone in the Dark, que la jugabilidad a mí me parecía fantástica, con los mandos, era Pero es que no aguantaba jugarlo, no aguantaba jugarlo porque es que se veía muy mal el juego ese. No sé, yo al menos lo veía muy mal. Le faltaban polígonos. Bueno, entonces tienen que suplirlo eso con una jugabilidad o una historia muy buena, y eso pocas compañías lo saben hacer. Bueno, tenemos el reciente ejemplo de The Conduit, Sí. que me ha sorprendido muy gratamente, en cierta manera. Vamos, estoy empezando a jugarlo Sí. y me ha parecido las primeras fases un poco pasilleras. También es verdad que, o sea, que las primeras fases que transcurren bajo tierra en un búnker, evidentemente no va a haber espacio abierto. Claro. Pero sí me ha llamado la atención. Evidentemente los gráficos no son nada espectaculares, No. pero lo suficiente como para llamarte mucho la atención. Mira, es lo suficiente como para que tú estés jugando y no estés pensando, vaya mierda de gráficos. Sí. Y entonces ya te puedas centrar en la jugabilidad, en si el mando apunta bien o no apunta bien, en la historia, y ya puedes fijar en otras cosas. Me está sorprendiendo gratamente, la verdad. Bueno, con respecto a la jugabilidad, también vamos a tener dentro de poco un juego muy especial, porque además es para WiiWare, o sea, para la tienda online, y va a hacer uso del Wii Motion Plus. Es el primer juego que va a hacer uso, el primer juego WiiWare que va a hacer uso de la tecnología, de esta tecnología 1.1. Y este juego, digamos que va a ser. O sea, encarnamos la piel de un gladiador y podremos luchar contra bastantes monstruos clásicos. Tendremos que luchar, por ejemplo, contra la Gorgona o contra esta que llevaba la serpiente en la cabeza. Sí, vale. ¿Cómo se llama? Ahora, como ya me he dicho, lo de serpientes en la cabeza, a mí tampoco me sale. Eso. Se convirtió en piedra. Sí. Sabemos perfectamente cuál es y creo que todo lo que nos está escuchando también. Es más, creo que están gritándonos ahora mismo el nombre. Creo Vale, que va. también es un juego interesante. Sí, la verdad que sí, la verdad que parece que sí. Pero bueno, habrá que echarle un vistazo. Muy bien. Ha salido un nuevo trailer del BioShock 2. Si ya el 1 nos pareció bastante bueno, el 2 es ya espectacular. Bueno, el que quiera saber algo más es mejor que lo vea, porque si no, haré spoilers y tampoco me gustaría, porque precisamente el BioShock, un punto fuerte que tiene es un poquito vivir la historia y jugarlo. Y bueno, será otra vez lo mismo. Bueno, volveremos a la ciudad de Rapture y tendrá la misma ambientación que tenía. Es lo mismo, pero mejorado gráficamente y bueno, mejorado en cuanto a historia. El que quiera saber un poquito más, mejor que vaya y que vea el vídeo. Los vídeos es mejor verlos. Yo tengo ganas de sumergirme por primera vez en Rapture porque no he probado la primera versión. Pues yo te lo recomiendo, yo estoy jugándolo ahora y precisamente por eso, porque bueno, tanto tú como yo nos hemos comprado un PC nuevo hace relativamente poco y no sé si a ti te pasaba, pero yo el que tenía me daba para jugar algún juego, pero a los actuales que había no, entonces me perdí unos cuantos juegos. Los del año pasado, por ejemplo, me los he perdido prácticamente todos y este verano he tenido que hacer un curso intensivo de videojuegos, entre el BioShock, el GTA 4, etcétera, etcétera, etcétera, pues me lo he pasado así. Y la verdad que el BioShock a mí me gusta bastante y quiero primero acabarme el 1 antes de empezar con el 2. Empezaremos. Pues de la espectacularidad en las 3D pasamos a la espectacularidad en las 2D, porque Muramasa nos llega el 13 de noviembre y en español. Este juego lo llevamos ya esperando también bastante tiempo, porque todas las imágenes que han salido de él son increíbles. O sea, es un juego que ha hecho como se hacían los dibujos animados antiguamente. O sea, tiene todos los decorados hechos a mano. Ahí llama mucho la atención precisamente por eso. Y nada, el juego nos pone en el papel de Kisuke, un joven ninja perseguido por un crimen que ya no recuerda y que se siente impulsado a la búsqueda de una katana misteriosa. Luego también tenemos a una princesa que ha sido poseída por un espíritu que se ve obligada a abandonar su palacio para afrontar una misión, más de una misión. Ambos se cruzan, el destino los cruza y los lleva hacia Muramasa, que es una espada forjada por un demonio. Según la información que nos ha llegado, es un juego de acción de corte clásico en el que controlamos a uno de los dos personajes y podemos contar con más de 100 espadas diferentes por conseguir. Ya ves. Y un sistema de progresión también del personaje para conseguir nuevos poderes y habilidades. Bueno, lo cual hay que seguir la pista también. Sí, al menos la historia promete ser de esos juegos que te enganchan. Además, creo que saldrá por 40 euros. Bueno, un precio bastante ajustado para ser de Wii. Sí. Está bastante bien. Bueno, ya la última noticia que tenemos esta semana. Y bueno, también hablando un poco sobre potencias gráficas en la Wii. Hemos visto ya capturas y vídeos del Resident Evil, de Dark Side Chronicles. Y bueno, en muchas páginas web pone que tiene los mejores gráficos de Wii. Bueno, yo no sé si discrepar con esto o no. Yo no voy a decir que no tenga buenos gráficos, pero a mí no me ha parecido de los mejores que tiene, ni me parece unos gráficos espectaculares. Es decir, yo para hacer un titular que diga tiene los mejores gráficos de Wii, para mí es cagarla, porque es esperarte unos gráficos que la Wii no va a tener. Hombre. Tiene unos gráficos que están bien, pero yo, después de ver capturas y de ver vídeos, no me parece empatado. Por ejemplo, me parece que tiene mucho mejores gráficos de Quintuit. Me parece a mí, ¿eh? Ya veremos a ver cuando lo tengamos y lo podamos ver. Sí. Ver en la pantalla a 2 metros y no en una captura pequeñita, entonces podremos dar una opinión mucho más firme. Esperemos que vayan saliendo juegos que aprovechen un poquito más el potencial que tiene la Wii, aunque ese potencial sea limitado. Sí. A mí particularmente sí me han gustado las imágenes. Sí, además sí me han parecido aprovechan bastante bien el motor gráfico de la consola. ¿Y te han parecido a primera vista mejores o peores que las de The Conduit? Mejores. ¿Mejores que las de The Conduit? Yo es que el Conduit lo he jugado hace bastantes meses ya. Entonces tampoco tengo una idea, un recuerdo muy, muy vivo. Pero yo lo recordaba al The Conduit gráficamente mejor que este. Lo recordaba, ¿eh? Pero bueno, tú si estás jugando al The Conduit ahora, seguramente tú lo tendrás más fresco que yo. No, son similares, lo que pasa es que pues en el vídeo la acción que muestran digamos es como si lo estuvieras realmente viviendo. La verdad es que es más que nada por el planteamiento del juego, cómo lo han diseñado, o sea, realmente los gráficos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues acabamos entonces la sección de noticias y empezamos, si quieres, la sección de lanzamientos. Sí. Pues primero voy a remitir un poco los lanzamientos más destacados que hemos tenido este mes y ya luego los de los próximos lanzamientos para el mes que viene. O sea que ahora es cuando yo tengo que guardar la tarjeta de crédito, ¿no? Sí, directamente, porque es que además a mí se me hace la boca agua con algunos de los juegos, la verdad. A ver, cuenta. Pues mira, para la consola virtual, directamente, o sea, tenemos prácticamente todas las entregas de La Guerra de las Galaxias que salieron en Super Nintendo, que son unos juegos bastante, bastante, bastante buenos y que bueno, yo personalmente lo recomiendo porque en su día me gustaron mucho, mucho, mucho. Todo lo que le guste la plataforma o los juegos de acción y plataforma van a disfrutar mucho con ellos. Bueno, evidentemente el FIFA 2010, también el Dead Space salió. Podemos tener también en WiiWare la segunda parte de Lost Wings, que la verdad es que fue un juego que que tuvo mucho renombre y que espero que tenga el mismo éxito. También tengo que nombrar, estos últimos meses están saliendo muchas aventuras gráficas para Wii. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un juego que también está para Nintendo DS, que es Kate West de Vanishing Files, que es el tipo de juegos, además, que está también de moda últimamente, que es que en la pantalla se nos muestra una imagen y nosotros tenemos que buscar, pues, o las diferencias, o unos objetos que están escondidos, o partes de un mismo objeto, etcétera, etcétera, para ir avanzando en la historia. Yo lo estoy jugando en la Nintendo DS y la verdad es que, hombre, es un poco repetitivo porque siempre es el mismo patrón. Primero busca diferencias, luego busca distintos objetos, luego recolocar varios objetos en la imagen. Pero entretiene. Así que, bueno, ahí lo dejo. También tenemos, para los que les gusten los simuladores, el Harvest Moon, que ya tiene bastante secuelas, digamos, en otras plataformas, por ejemplo, también en la Nintendo DS, y también pues van a salir un par de juegos, uno este mes y otro el mes que viene. Para los más chicos tenemos el karaoke de Disney. Ese no lo sabía, pues tendré que conseguirlo. Disney Sing It, Pop It, además, que será de los últimos de este del instituto, el High School Musical. ¡Oh, Dios! No, entonces no. que no se entere que existe. Sí, sí. O de esta otra chica también. No, ¿cómo se llama? La Hannah Montana, seguro. Exactamente. Sí, es que lo sabía. Canciones de este tipo. Bueno, también tenemos un juego de lucha de los creadores del Smash Bros., pero con las tortugas ninja, el Teenage Mutant Ninja Turtles, el Smash Up. También tenemos, evidentemente, el Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos de Invierno. Si os gustó la anterior versión, no podéis perder esta, porque promete también mucha, mucha, mucha diversión con amigos y con familia. Tenemos la versión para Wii del Drawn to Life. Si recordáis, fue un juego que salió para la Nintendo DS, de los mismos de Scribblenauts, sí. Que podíamos dibujar nuestro personaje, dibujar las armas, etcétera, etcétera. Y bueno, divertido también. Tenemos también el Shinobi también para la consola virtual, para aquellos nostálgicos. El Marvel Hero Super Squad, que la verdad, para los que les gusten los cómics, pues es una visión distinta de esto. No sé si les gustará más o lo consideran un sacrilegio, pero bueno. También salió ayer el DJ Hero, bastante esperado por muchos, pues que además creo que las canciones que nos traen y la experiencia de juego es bastante buena. Habrá que probarlo. Sí. Tenemos también la Escuela de Campeones, que es de fútbol, un poco más arcade, más desenfadado. Y tenía muy buena pinta, la verdad. Tenemos también un juego que no puede perderse nadie, que es el Dragon Ball, el Revenge of King Piccolo, que nos pone en la piel de Goku cuando era todavía la primera temporada. Cuando era todavía un niño, contra Piccolo. O sea, la mejor temporada. Además, con unos gráficos bastante, bastante, bastante cercanos a la serie. Uh-huh. Bastante bien. También tenemos a un juego de terror como el Ju-On. Pues recordemos que está basado en la película de Maldición y que promete muchos sustos y mucho miedo. El Wii Fit Plus. Sí, sí. Creo que este lo estuve jugando el otro día, si es el que yo recuerdo. Creo que estuve jugando el otro día, que vas con una linterna, ¿puede ser? Sí, pues sí. Este lo estuve jugando el otro día y te puedo asegurar que te metes sustos, ¿eh? O sea, te metes sustos. Yo estuve jugando al mediodía y salté dos o tres veces del sofá porque es aquello que vas a abrir la puerta. Estás abriendo la puerta y se te ve tu brazo y de repente se ve como un brazo te coge a ti la mano. Y te metes unos sustos que no veas, pero bueno. Al que le gusten ese tipo de películas, le encantará este juego. Pues entonces me lo pillaré porque me encanta. Lo que pasa es que el control, yo lo he visto un poquito raro, porque juegas únicamente con el Wiimote apuntando, pero sí. El girar hacia un lado y hacia otro es muy lento, o sea, la cámara gira muy lento, y luego encima para avanzar no recuerdo si tienes que pulsar a la A o a la B. Entonces el tío avanzaba en la dirección sí. en la que estabas mirando en esos momentos. Y lo tienes que ir avanzando, porque si no se te acaban las pilas de la linterna, y no te quiero contar lo que pasa si se acaban. No me lo cuentes, quiero vivirlo. Bueno, también este mes debería haber salido A Boy and His Blob. Es una revisión del grandísimo juego de la NES. Nuestro compañero Barbe, cuando venga, nos lo podrá corroborar. Sí. Y tiene muy, muy, muy buena pinta. Un sabor también a plataformas en dos dimensiones muy, muy, muy, muy rico. Y es muy, muy, muy bonito. Si podéis ver imágenes o vídeos, ya lo veréis también. Tenemos también otro par de aventuras gráficas de Secret Saturdays. Este está basado en unos libros para jóvenes, digamos, libro aventuras. Todos recordamos las míticas libro aventuras. Esta que, o sea, tú ibas leyendo y te enviaban, depende de lo que escogieras, te enviaban a otra página del libro, etcétera, etcétera. Pues han sacado una versión de una colección de libros, del libro aventura, en la que está basado el juego. También el tercer capítulo del Tales of Monkey Island, que bueno, siempre es recomendable jugar. Sí. Monkey Island es compra obligada. Oh, con lo que he disfrutado yo con esos juegos. Vaya. También este mes han salido el ExcitePods y Spectrobes, que son dos juegos que han querido dar un punto diferente a la manera de, digamos, de ver también las plataformas y los juegos de avanzar y pegar, y que, bueno, que también estaban bien. Esos son los que han salido este mes. Luego, en noviembre, tenemos ya a principios de noviembre dos juegos muy esperados: el Rabbids, Mi Casa, que los Rabbids siempre nos han hecho reír, sí. También hemos disfrutado mucho con ellos. Sí, sí, y bueno, sí, son juegos que son para hacer multijugador, son sí. Destornillantes. Pues este es un poco diferente, es una plataforma, pero también nos asegura por lo menos originalidad y algunas risas, seguro. También sale el 5 de noviembre, por fin, la versión para Wii del Rock Band 2, que ya para todos los seguidores de la saga, pues compra obligada. Sí. El Need for Speed Nitro también. Y no voy a comentar mucho porque los Need for Speed no me llaman mucho la atención. Pero, bueno, para los que les guste, ahí está. Sí, ahí están. Como hemos dicho antes también, el Muramasa, también debería ser compra obligada para todos los que nos guste los juegos en dos dimensiones. Cuando dices compra obligada, te refieres que también podemos comprarlo en nuestra tienda habitual, ¿verdad? Sí, sí, sí, por supuesto. Y cuando digo tienda habitual, digo tienda habitual entre comillas. Sí, sí, sí, sí, sí. Vale, con mucho gusto. Ya. Qué susto, digo, porque si no, mi mujer me pide el divorcio. No, estoy comprando en tu tienda habitual, que además es fiable y siempre vas a tener los últimos lanzamientos. Sí. Sigue. Tenemos también los Cazafantasmas, la versión para Wii, que según sus creadores es tan divertida como las otras, aunque evidentemente no tienen esa espectacularidad. Pero sí está muy cuidado y, según sus creadores, les gusta más la versión de Wii que la de sus hermanas mayores. Bueno, de sus hermanas mayores, gráficamente, evidentemente. Por el control, supongo. Sí. No, y porque es más como el cómic, más ya. Que como la película. Sí, porque le han cambiado el aspecto gráfico. Sí. El Call of Duty Modern Warfare para Wii, a mí me llama la atención esta saga. Sí, no es que la haya jugado mucho, pero Sí, lo probaré. La versión, o sea, la segunda, el segundo juego de Shaun White, Snowboarding. El buenísimo ese primero, también. lo he disfrutado muchísimo con la Balance Board. Con la Balance Board. Ese es el, para mí, el mejor juego que tienes de la Wii para usar con la Balance Board. El mejor, pero de calle. Y si este lo ha mejorado, pues increíble. O sea, me divertí mucho jugando. A ver. Para los amantes de baloncesto, este año el NBA 2K10. Y para los que les guste la aventura también, la aventura gráfica, CSI Crime Scene Investigation. La versión para los que les guste la música del Band Hero. El otro juego, aparte del Guitar Hero y del DJ Hero, los Hero, que bueno, promete mucha diversión también. Estos juegos son también para disfrutarlos en compañía y son muy divertidos, la verdad. Un juego, un RPG a la japonesa, que llevo esperando mucho, mucho, mucho tiempo por las imágenes y por los vídeos, el Tales of Symphonia. Tiene una pinta increíble Sí. y estoy deseando que llegue a mi tienda habitual. El Pro Evolution, versión Wii del 2010, también llegará a las tiendas el 19 de noviembre. El Lego Indiana Jones 2, también el Lego Indiana Jones. O sea, todos los juegos de Lego son súper divertidos. Sí, O sea, es es cierto. probar de la Guerra de las Galaxias, el Indiana Jones, Sí, y todos te dejan un sabor de boca muy bueno. yo he probado el de Star Wars y lo probé en PC, pero aquello que decía, este juego va a ser el típico plataforma feo que aprovecha ambas licencias para hacer un crossover aquí extraño. Y no, la verdad que me divertí bastante, ¿eh? Sí. Bueno, compra obligada también el 20 de noviembre, New Super Mario Bros. Wii. Ese está apuntado en rojo en mi calendario. Sí. O sea, hay que tenerlo, hay que jugarlo y hay que disfrutarlo, sobre todo con amigos. Sí. Ese También A4 tenemos en casa. las tardes perdidas. Sí. Increíble. Ese, pero ese, yo creo que va a ser con diferencia el juego del trimestre. Yo también lo creo. También hemos hablado antes de ello, de este juego que voy a nombrar a continuación. A finales de noviembre lo tenemos, el día 27, el Resident Evil, el Dark Side Chronicles. Así que a coger nuestras pistolas, ya sean de Carrefour o sean las oficiales, y a jugar. Y poco más, el Lego Rock Band también para otra versión más del Rock Band y con los Lego, pero por lo visto tiene un listado de canciones bastante, bastante, bastante bueno, ¿eh? Bueno, es lo Y que gana esos títulos. sí, y por fin, aparte del de Disney, claro, pues un karaoke para Wii, el Karaoke Revolution, que a ver con qué, según con qué canciones traiga, pues lo compraremos o no. Haremos el ridículo o no, ¿no? Según. No, pero el ridículo está bien hacerlo siempre, hombre. Sí. Esos son los lanzamientos para el próximo mes también. Iremos Muy informando. bien. Pues entonces concluimos aquí la sección de lanzamientos. Y si te parece, dejamos el debate para el siguiente programa, para que no se haga demasiado denso este. ¿De acuerdo? Y pasamos, si quieres, a la sección de En Profundidad, donde vamos a intentar hablar sobre un juego en concreto, pues de forma un poquito más extensa, aunque sean 10 minutillos o un cuarto de hora, o el tiempo que nos haga falta. En este programa hemos escogido el Scribblenauts de Nintendo DS. Yo creo que es uno de los juegos más novedosos y que más me ha sorprendido de este año. Y te digo de este año, ¿eh? Y eso que ya lo Sí. estamos terminando. Porque, bueno, para el que no lo conozca, el juego es un juego tipo, digamos, voy a decir plataforma, porque se ve en scroll vertical, sin scroll horizontal. Y bueno, tú manejas un personaje y tienes que conseguir una estrella. La forma de conseguirla, pues bueno, pues varía de una pantalla a otra. Básicamente tienes dos grandes grupos que son pantallas de puzzles y pantallas de acción. Y bueno, te dicen al principio que tienes que hacer algo, y, o bien coger la estrella, o bien tienes que resolver un puzzle o hacer algo para que te den la estrella. Lo novedoso de este juego es que tú puedes escribir una palabra en el juego y aquella palabra que tú hayas escrito, bueno, ese objeto aparecerá en pantalla y podrás usarlo. Y tiene un listado, no sé si dijeron, de 20.000 palabras diferentes. 22.000. 22.000 palabras. ¿Tú lo has jugado a este, a Scribenauts? Sí, por supuesto. Es, a ver, muy divertido, porque claro, cada pantalla te la puedes pasar de mil formas diferentes. Mira, tengo aquí una frase que es que yo creo que describe el juego a la perfección. Dice, ¿qué es exactamente Scribenauts? Imaginación en estado puro. Sí, yo opino exactamente lo mismo, porque es que es un juego que si quieres no te lo acabas nunca. Exactamente. Porque es, además tienes la opción de, una vez que te has pasado una pantalla, volver a intentar pasártela otras tres veces más, pero sin repetir objetos. Eso no lo sabía. Sí. Y ya a veces es difícil pasártela una vez, porque no se te ocurren, pues luego pasártela otras tres más. La verdad que yo lo he probado en los primeros niveles, que son los más sencillitos, digamos, en la primera pantalla y la segunda. Primera pantalla me refiero, tiene como 13 niveles, en el primer nivel entero. Y la verdad que está muy bien. Había uno, por ejemplo, que era, no sé si tú lo recuerdas, que había uno que estaba sediento en el desierto. Era de los primeros y ponía refrescale o algo así. Sí. Y claro, pues pones agua, te aparece de agua y se la tiras encima. Ya has conseguido la estrella. O a lo mejor dices cubo de hielo. Pues te aparece un cubo de hielo, se lo tiras y ya está. O pones refresco, te aparece. Puedes poner agujero negro y te aparece un agujero negro que se traga a todos los enemigos de la pantalla. Puedes escribir ametralladora y te aparece una ametralladora. Es que para mí es un juego increíble. Es un juego... Sí. Quizá el único efecto que yo le veo a este juego, no sé si tú opinarás lo mismo, es el control que tiene. Es que a veces pulsas la pantalla para seleccionar algo y el muñeco, como va directamente hacia donde tú has pulsado, se te suicida sin querer. El manejo de los vehículos es muy malo. Sí. Que de porrazo me digo la bicicleta. Sí. Yo creo que eso es lo que mata al juego. Pero cuando sacan el Scribenauts 2 y si esto lo consiguen arreglar, será un juego de 10. Yo, si quieres, te voy a leer en el foro de la taberna de creador.es, que es el foro donde solemos postear y donde solemos comentar todas esas cosas. Ya hice en su día, puse un post sobre la primera partida que jugué al Scribenauts. Sí. Y si me permites, me gustaría leer lo que tuve que hacer para pasarme una de las pantallas, de las primeras pantallas que había, y lo que disfruté mientras estaba jugándolo. Sí. El objetivo era devuélvele estas flores en su cesta. Entonces te aparecía un camino con una flor, después había una abeja junto a un árbol, donde había un panal, a continuación había un río con una piraña y una flor de loto dentro del lago este o del lago más que un río. Luego había una montaña escarpada y arriba la última flor. Entonces tú tenías enfrente tuyo un cesto y al chico al que le tenías que devolver el cesto con las flores. Entonces la primera vez que empiezo a jugar, bueno, decido ir hacia la abeja y toco a la abeja para interactuar con ella y la abeja me cose a picotazos, pero consigo tirarme al río, donde la piraña y la abeja se enzarzan en una pelea que gana la piraña. No me da tiempo a subir y la piraña acaba conmigo. Bueno, dices, vale, venga. La segunda vez que vuelvo a jugar, esta vez me equipo bien, escribo bazooka, digo, a ver si aparece un bazooka, y sí, apareció uno, y le meto un zambombazo a la maldita abeja. Por error, disparo nada más obtener el arma y sin tener la abeja tiro, pero al parecer el sonido le ha asustado y se ha ido. Hago aparecer una sierra y le corto el puto árbol para tirar al suelo su panal. El árbol cae en el río, así que me aventuro a cruzar por encima, pero al parecer no flota lo suficiente y la piraña me pega un par de mordiscos y muero. Claro, esto es un prueba-error. La tercera vez intento disparar a la abeja con el bazooka, pero esta vez algo sale mal. No hace efecto y me persigue. Necesito algo que la distraiga, por lo que escribo dinosaurio. Ambos se pelean y gana mi Pokémon, digo mi dinosaurio, que inexplicablemente no me engulle tras acabar con el insecto. Visto el éxito que tengo como domador de fieras, decido acabar con la piraña haciendo aparecer un tiburón que la elimina al momento. Me tiro al agua y el desagradecido tiburón acaba con mi vida. La cuarta vez ya empieza a cansarme. Mentira, me lo estoy pasando en grande y viendo las posibilidades de este juego. Mato a la abeja haciéndola luchar contra una avispa. Hago un puente, pero es muy pequeño y se hunde en el agua. Se me ocurre una brillante idea. Dinamita. La hago aparecer, pero algo ocurre, no explota. Deduzco que hace falta encender la mecha, así que hago aparecer un mechero y consigo hacerla explotar con éxito. Lamentablemente lo hago en mis narices y muero. La quinta vez, que ya por fin es la última, vale, vuelvo con lo de la avispa y acabo con la abeja. Me queda la piraña. Lo del tiburón molaba, pero no quiero que me vuelva a matar, así que escojo otro animal que pueda acabar con la piraña, pero no quiero hacer lo mismo luego conmigo. Escribo delfín y Flipper mata a la piraña por mí. Me tiro al agua y no me mata. Bien, esto está chupado. Solo me queda subir por la montaña escarpada, hago una cuerda, pero no tengo dónde cogerla. Así que pongo un árbol en la parte superior, engancho la cuerda, mierda, no llega, creo otra y esta vez sí, subo, cojo las flores, las dejo en el cesto del florista y ya está. O sea, es un ejemplo de las posibilidades que tiene este juego. Yo me lo he pasado así, pero es que tú te lo has podido pasar de cualquier otra forma. Sí, sí, vamos, yo directamente a la vez lo que primero se me ocurrió, digo, insecticida. Y de hecho, insecticida, le echaba un poquito de flifli y abeja muerta. Pues a mí eso no se me ocurrió. Y es lo más lógico. Sí, lo del tiburón yo también lo hice. Lo que pasa es que como también te da la opción de que las cosas que creas, devolverlas. Es que eso pues yo no lo sabía cuando estaba jugando. Cuando pues jugué esta primera partida, como iba a saco, no tenía ni idea de que se podían borrar las cosas. Porque en el juego donde me lo compré no venía el manual. Sí, suele ser pasar. eso sí, hay una limitación del número de objetos que puedes poner como máximo en la pantalla. Que no sé si son 4 o 5 objetos a la vez, pero bueno, es lo que dices tú, que como puedes ir borrando los que vas usando, cuando ya no necesitas, los puedes borrar y ya está. Y otra vez te vuelves a tener el espacio libre en la barra de objetos. Sí. Bueno, y no sé lo que te ha parecido a ti, pero a mí me ha parecido un juego bestial. Sí, además el encanto que tienen los gráficos, sí, que son preciosos, súper llamativos, sí, muy colorista y el diseño genial. O sea, y Maxwell, la variedad. Sí, Maxwell es genial. Ah, bueno, Maxwell está muy bien, pero lo que está también muy bien es que luego puedes comprar avatares diferentes. Sí. Y claro, yo ahora mismo estoy jugando con una bruja. O si juegas con un zombie, porque a mí más con al principio no me gustaba, me caía mal. Sí, pues se parecía a Teletubby. Sí. Y no, la verdad que es un juego que está muy bien. Además tiene mucha variedad en cuanto a las misiones y a los escenarios. Lo que pasa es que no sé si a ti te pasa, pero yo acabo cogiendo vicios porque acabas encontrando palabras que te solucionan bastante las cosas. Bien. Y entonces no sé si te gustaría hacer un poco de spoiler y cuéntanos, a ver, alguna palabra que dices tú, algún objeto que sueles usar tú bastante. Siempre está la opción ante una dificultad que no encontremos, que no le veamos solución, y como suelen hacer algunas personas en esta vida, pues recurrir a la religión. Así que si no tienes otra salida, escribes Dios y te aparece Dios y te soluciona el problema. Así no sabía esto yo. Sí, por lo visto sí. De hecho, si escribes Satán, aparece Satán. Y si escribes Dios, aparecen los dos y se enzarzan en una pelea épica. Por supuesto, dado el juego, pues gana Dios. Yo suelo tener dos o tres que subir siempre, pero uno de ellos más salvado ya muchos problemas, que es alas. Sí. Escribes alas, y eso te permite subir a sitios que están un poquito más altos que otros que no suelo llegar. Claro, al principio me las intenté ingeniar montando un andamio, encima del andamio montado una escalera, o intentabas montarte alguna tiruja así, que dices, espera, si yo lo que quiero es subir aquí arriba, para subir necesito volar. Pues para volar necesito alas. A veces escribo alas. Sí, alas también está y te las puedes equipar y puedes subir a esta. se te escucha otra vez un poquito mal. ¿Sí? Pues venga, pues todo para ti. Si quieres acabar con ese juego, si quieres, acabámosla ya con la última sección. Bueno, si quieres, vamos a la última sección. Bueno, solo concluir eso, que vayáis a vuestra tienda habitual y si no habéis jugado, lo juguéis, porque os va a llevar horas y horas de muchísima, muchísima, muchísima diversión. Pasemos ya a la última sección. La última sección, no sé si se me escucha bien ya. Sí, ya sí. Sí. Bueno, la última sección ya es la de despedida y cierre. Y nada, de momento no tenemos montado emails ni nada. Supongo que podemos hacer dos cosas, o seguir utilizando el blog que teníamos antes, que estaba ya montado, simplemente es añadir el capítulo, o bien podemos usar el foro para ir metiendo aquí los capítulos que vayamos publicando. Ambos dos. Podemos usar ambos dos también. Comentar también que cuando se nos una Barbe, intentaremos añadir una sección de zona retro, porque él es experto en juegos clásicos. ¿Eh? Y que la semana que no hagamos lanzamientos, porque supongo que lanzamiento lo haremos una vez al mes, haremos un pequeño debate donde comentaremos algún tema candente de actualidad. Y bueno, discutiremos así abiertamente. Sí, sí, sí. No creo que vayamos a discutir mucho. No creas. Yo no me caso con ninguna compañía y además me gusta ser abogado del diablo, es decir, me gusta mucho criticar, soy muy criticón yo. Entonces intentaré criticarte. Vale, vale, perfecto, por mí, perfecto. Intentaré darte caña ahí con Nintendo. Me pondré un poco del lado de Sony y de Microsoft para poder chincharte un poco. Sí, bueno, si no se discute, no se aprende. No, es que es eso. Lo divertido es un poco discutir y criticar. Sí. Que es lo que nos gusta a todo el mundo. Ahí está. Bueno, si queréis enviarnos alguna sugerencia, si os ha gustado, si no os ha gustado, que cambiaríais cualquier cosa, yo creo que de momento la forma más rápida es quizá que visiten el foro, ¿no? Sí. Porque allí estamos, os registráis y ya está. El foro es se llama tabernad.creador.es. Y aquí hay una sección que es de videojuegos y supongo que por ahí estaremos. Tendremos que abrir algún subforo que sea para el podcast, pero supongo que cuando esté esto publicado ya estará abierto. Yo te auguro que la gente lo que te va a decir es que nos va a salir muy largo. Puede que sí. Bueno, ya iremos cogiendo el ritmo. Di que también, como sí. Es el primer programa, tenemos muchas noticias acumuladas, porque ya llevábamos un par de semanas que queríamos empezar y hemos ido acumulando noticias. Si grabamos la semana que viene, ya en una semana ya te digo yo que no va a haber tantas noticias, ¿eh? No. Iremos más rapidito y así lo dejaremos más tiempo para el debate y, bueno, para comentar un juego y ya está. Y nada, yo creo que por mí ya está. Yo creo que ya nos podemos despedir. Sí. Yo creo que hasta la... Por mi parte, nada, ha sido todo un placer comenzar este proyecto contigo. Espero que las circunstancias nos ayuden y podamos grabar muchos programas y pasárnoslo tan bien como hoy. Esperemos que podamos grabar más, que nos salgan los programas un poquito más sueltos. Y nada, y pues ir comentando un poco toda la actualidad de los videojuegos en este podcast, que hay otros podcasts que se dedican también, que tienen su sección de videojuegos, pero claro, no les da tiempo a comentarlos en tanta profundidad como quizá podamos hacer aquí. Y nada, esperamos que os haya gustado. Yo quiero dar gracias a Juan por participar, por ayudarme a continuar este proyecto, que yo ya tenía ganas de revivirlo hacía bastante tiempo. Y bueno, nos veremos entonces la semana que viene o la otra, depende de cuándo podamos grabar. Pues nada, por mí ya está. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.